Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, «¿Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí?» Jesús le contestó, «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Comentario al Evangelio por Carmelo, de la Fraternidad Sacerdotal Dominicana. Dejado ya el tiempo de Navidad, por la liturgia de este domingo, todo nuestro ser es conducido a revivir los orígenes de nuestra esencia cristiana. La experiencia de fe vivida y compartida en comunidad llena toda la fraternidad de los que nos reunimos en el nombre del Señor. Nos resituamos ante las palabras evangélicas para escuchar, contemplar, celebrar y vivir la experiencia del Espíritu de Jesús en nosotros, compartiendo con Él y los hermanos el gozo de la salvación. Lo que vivieron junto al Jordán, el profeta del desierto y Jesús, volvemos a experimentarlo cuando, habiendo escuchado sus palabras, decidimos encarnarlas. El bautismo de Jesús transforma toda relación con nuestro Padre Dios. Descubrir el amor del Padre que nos ama en el amor al Hijo. Él nos ha elegido, Él confía, nos hace hijos en el Hijo, nos entrega y anticipa la resurrección, la gloria, la cristificación, nos resitúa. Los que fuimos bautizados cuando recién nacidos, según acostumbran las familias cristianas, tuvimos necesidad de redescubrir el valor del hecho salvador del bautismo. Y aquellos que en edad adulta llegan a él lo experimentan como un hecho liberador, tienen la fuerza del converso. Han aceptado la fe que por el encuentro con el que es Hijo de Dios y Cordero sacrificial les llevará a vivir con mayor perfección sus carismas en medio de la comunidad como testigos de Evangelio en los distintos ambientes. En libertad acertaron a compartir en medio de la Iglesia ya bautizada el ser bautizados en las aguas puras, sanadoras y limpias que dejó Jesús en su bautismo en las alegres aguas del Jordán. Se abre un camino de salvación para todos los que creen en el Hijo de Dios, Cordero que quita el pecado de todo el mundo y que consagra y vuelve a restaurar la verdadera imagen de Dios que es cada ser humano. Quedamos consagrados y proclamados por el mismo Dios Padre como hijos en el Hijo. Quedando claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea, por pura gracia. Y en pura gracia agradecemos.